Bienvenidos y tristes de la WWE, echando la previa al evento SummerSlam de este domingo 21 de agosto de 2017. Si es la primera vez que escuchas el programa, te doy la bienvenida y te invito a seguir los diferentes enlaces que encontrarás en la sección de descripción. Sin más nada que decir, comencemos. Bueno, ya falta poco menos de una semana para SummerSlam, es este domingo 21. Este es un evento bastante interesante, bastante. La WWE ha trabajado posicionándolo como un evento importante. No en vano tenemos, incluso desde hace 2-3 semanas tenemos ya el cartel prácticamente listo. Esta semana se agregaron un par de luchas como para terminar de redondear la cosa, como lo son el combate entre Cesaro y Sheamus, y entre Kevin Owens y Chris Jericho contra Enzo y Cass, ¿no? Esto se hizo público el día lunes en Raw, donde la lucha entre Cesaro y Sheamus fue pactada a mejor de 7, es una serie de 7 luchas, comenzando en SummerSlam y continuando hasta que alguno gane las 4 luchas correspondientes. Esto motivado a que el manager de el director general de Raw, Mick Foley, se cansó pues de que tanto Sheamus como Cesaro estén interviniendo e interfiriendo en las luchas de cada uno. En cambio, la de Chris Jericho y Kevin Owens contra Enzo y Cass ya es una lucha mucho más tradicional de parejas. Básicamente es posicionar a los nuevos talentos mientras le buscan, digamos, algo que hacer a este equipo de Jericho y Owens. De todas maneras, falta ver si Raw publica o tiene un campeonato de parejas. Lo están pensando. Sin embargo, la nota alta del programa, tanto por lo bueno como lo malo, es increíble como una sola lucha resume esas dos cosas, fue el encontronazo entre Rusev y Roman Reigns. Por el lado bueno, fue la lucha que cerró el programa, la estelar. Demostró, digamos, la buena química que tienen ambos. Fue un combatazo. De verdad, fueron casi 20 minutos muy físicos entre ambos. Sin embargo, lo malo comienza desde la forma en que se pauta la lucha. Rusev, a raíz de los sucesos de la semana pasada, en el que Roman Reigns se burla de él y hace que Lana termine bañada en torta, reclama, que exige, mejor dicho, una disculpa, que lo respeten, que él es el campeón, etcétera, etcétera. Roman Reigns sale y se burla. Al final pactan la lucha, digamos, para defender el honor de Lana. Y con esas características, uno pensaría, bueno, se están defendiendo el honor de Lana. A ver, ¿cómo apoyar a Roman Reigns si él insultó a una dama, ¿no? Por acción u omisión. Entonces, ya por ahí la cosa empezaba a cojear. En segundo lugar, Rusev pierde la lucha de manera limpia. Entonces, sobre todo los que son promotores de lucha, lo deben saber. O sea, si tú tienes a dos personas que se van a enfrentar en un evento estelar como lo es SummerSlam, y los vas a poner a combatir el uno contra otro 2 días antes, 3 días antes, no tiene mucho sentido que alguno de los dos salga derrotado de manera limpia, contundente, conteo de espaldas en mitad del cuadrilátero. ¿Por qué? Porque matas la pelea, matas el interés, porque tú dices, bueno, ¿para qué voy a volverlos a ver si ya los vi gratis y ya vi que Roman Reigns ganó, que es lo más probable que pase el domingo de todas maneras? Entonces, si hubiera sido victoria por descalificación, por interferencia, incluso por conteo, tú mantienes a la gente más en vilo, más interesada, diciendo, oye, pero ¿quién? Cosa que también malgastaron el debut del demonio, de Finn Balor. Recordemos que Finn Balor tiene, digamos, doble personalidad. Él sale normalmente como cualquier hijo de vecino con su traje de lucha, pero también tiene su parte teatral que se llama El Rey Demonio, que es mucho más dramática, ¿no? Entonces, Seth Rollins estuvo todo el programa buscando al fulano Rey Demonio, que dónde estaba, qué tal, y apareció Finn Balor con todo su maquillaje, ataviado y toda la parafernalia, etcétera. Yo creo que, bueno, por un lado, hay gente que defiende que hayan, digamos, revelado el debut de este personaje, de esta faceta de Finn Balor, porque hay mucha gente que no lo conoce en NXT ni nada. Pero, hombre, para eso existe el internet, ¿no? Tú pones fotos Demon King, Rey Demonio, Finn Balor y vas a ver las fotos. No tienes que malgastar una entrada grandilocuente en un evento televisado para, aparte, no hacer nada. Entonces, sí, pierde un poco la mística. No es como el caso, por ejemplo, de la familia Wyatt, que desde un principio salen con su parafernalia de las luces apagadas y la linterna, etcétera. Pero en los eventos súper especiales, como por ejemplo WrestleMania, le agregan un toquecito particular, le agregan en el último WrestleMania, no en el pasado, en el anterior, en el 31 del año pasado, cuando Bray Wyatt se iba a enfrentar al enterrador, agregaron unos espantapájaros que se movían y todo eso. Entonces, es así, pero bueno, eso es mi opinión. A lo mejor tienen más sentido desde el punto de vista de mercadotecnia, quién sabe. El resto de la programación de Raw fue entretenida. O sea, mentira, no fue entretenida, fue bastante más de lo mismo, quitando la lucha de Roman Reigns y Rusev, que estuvo muy buena. Tuvimos a Chris, perdón, Kevin Owens contra Big Cass. Tuvimos que gana Big Cass por descalificación. Tuvimos la reunión de Tito O'Neill y Darren Young contra Epico y Primo, pero por algún motivo Tito volvió a traicionar a Darren Young. Al parecer hubo un error de comunicación. Darren Young lo empujó o lo golpeó sin querer, el otro se molestó, pero no tiene mucho sentido porque ellos estaban luchando entre ellos y de la nada decidieron hacer equipo otra vez para volverse a pelear. O sea, no hay historia y francamente fue una lucha bastante corriente. Tuvimos a Charlotte contra Alicia Fox. Gana Charlotte limpiamente de cara a su combate con Sasha Banks. Lo interesante fue después de la lucha, ¿no? Que se monta Sasha Banks a retar a Charlotte. Bueno, primero Charlotte la reta de entrar al ring, Sasha Banks entra y la ataca a Dana Brooke por la espalda, cosa que aprovecha Charlotte para castigarle y aplicarle su candado de la figura 8. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos también una lucha entre Golden Truth contra los hermanos Dudley. Nada. No, mentira. Fue Golden Truth contra el club. Perdón. Los Dudley fueron contra el Nuevo Día. Lucha corta. El club vence sin mayores dificultades. Lo interesante fue que el Nuevo Día aparece para atacar al club y vengar un poco la lesión que le causaron a Biggie, ¿no? Por último, Heath Slater sigue en su búsqueda de contrato. Esta vez decidió que era muy buena idea retar a Brock Lesnar a interrumpirlo en su promo antes de SummerSlam contra Randy Orton. Heath Slater se mete, aunque le causó buena impresión a Lesnar, porque incluso le quitó el micrófono a Paul Heyman para dirigirle él personalmente unas palabras a Heath Slater de que entendía lo que pensaba y todo eso, pero igualito le dio palo como si fuera una piñata y lo zarandeó por las cuatro esquinas del ring. Pero es una manera interesante de posicionar a Brock Lesnar como la bestia que es, en vez de tener la misma promo aburrida de yo soy Brock Lesnar, voy a derrotar a este hombre porque sí, qué tal, que tú, que yo, o por lo menos él habla con palabras. Bueno, esto sería todo con este primer segmento sobre Monday Night Raw. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con lo que pasó en SmackDown y unas predicciones rápidas sobre SummerSlam. Ya regresamos. Down no de lo que fue Monday Night Raw, ¿no? Fue el programa de cierre de las rivalidades de cara a SummerSlam. Lo más destacado fue el evento que cerró el programa, que fue la lucha entre John Cena y Alberto del Río, un combate bastante sólido entre ambos, en el que John Cena se lleva la victoria en extremo, ¿no? Al filo de la desesperación, como quien dice, muy similar al caso de Roman Reigns el día de con Rusev. John Cena está enfrentándose a un contendiente que no está ni siquiera en el evento, que es Alberto. Sin embargo, AJ Styles estaba de comentarista invitado y evidentemente se involucró, ¿no? Luego de que Cena gana, aparece Styles, lo castiga, se van a Gloria, dice que va a derrotar a John Cena, pero al final John Cena es el que se ríe de último porque lo castiga con su ajuste de actitud sobre la mesa de transmisión, y con esa imagen fue que cerró el programa. El resto de SmackDown fue bastante variopinto. Tuvimos la reaparición de Heath Slater, habíamos visto el día lunes enfrentándose a Brock Lesnar. El día martes se enfrenta a Randy Orton para buscar un contrato, ¿no? Al final, pues obviamente Orton zarandea el ring con él, o sea, le da una soberana paliza. Incluso Orton se da el tupé de burlarse de Brock Lesnar imitando sus movimientos de los suplexes y los gestos corporales que él hace. Al final el pobre Slater termina tan golpeado que no sabe ni dónde está, y cuando le van a ofrecer el contrato, pues confunde a Daniel Bryan y a Shane McMahon con Mick Foley y Stephanie McMahon. Imagínense ustedes. Entonces ya estaba a punto de firmar, pero Shane McMahon como que no le gustó que lo confundieran con su hermana, así que le quitó el papel. Vamos a ver qué resulta para el pobre Heath Slater, que ha tenido una semana bastante difícil llevando golpes de lado y lado. Tuvimos también una lucha femenina. Tuvimos dos luchas femeninas, para ser franco. Una que fue el debut de Eva María contra Naomi, que no se dio porque Eva María pues estaba atrapada en el tráfico. Sí, ya son 3 semanas seguidas de la mujer que no puede todavía hacer su debut formal en el ring. La otra fue una lucha de parejas entre Natalia y Alexa Bliss contra Becky Lynch y Carmella. Lucha interesante, donde al final Eva María aparece, luego de haber resuelto su problema de tráfico, su embotellamiento. Pero Naomi también se involucra porque era su rival, pues. Entonces al final se armó una tangana de todas contra todas y se ha decidido añadir la lucha para SummerSlam, que probablemente sea la lucha de apertura, entre Becky Lynch, Carmella y Naomi contra Natalia, Alexa Bliss y Eva Marie. Habría que ver si por fin Eva Marie puede poner un pie en el ring y mostrar algo de lo que sabe. Tuvimos también una lucha un poco confusa de seguir, ¿no? Porque eran 6 contra 6. Eran los equipos, la división de parejas al pleno. Teníamos por un lado a los rudos de la Ascensión, los vodevillanos y Brizango, contra los hermanos Uso, American Alpha y el equipo de los hermanos hiperactivos, que son Zack Ryder y Mojo Rawley. Al final los técnicos se llevan la victoria, pero de verdad fue un poco, de nuevo, con tanta gente involucrada, fue un poco difícil seguirle el pie. El resto del programa, bueno, fueron 2 horas mucho más llevaderas que las tres de Raw, pero no fue nada del otro mundo. Hubo menos segmentos hablados, por supuesto, pero las luchas de cara a SummerSlam ya están haciendo el cierre. Vamos a ver si después de SummerSlam, que se rumora que cada marca va a tener sus propios eventos particulares, se empieza a notar la diferencia de una marca contra la otra. Hablando de eso, por cierto, tenemos entonces que este domingo es SummerSlam. Las luchas contempladas, ya dije una, que es el equipo de las Divas. Tenemos entonces el Miz contra Apollo Crews, que yo aspiro que el Miz retenga con algún tipo de trampa, cosa de que Apollo gane el título dentro de un par de meses, ¿no? Apollo todavía está un poco verde como para ser campeón intercontinental. El muchacho es muy atlético, pero no ha mostrado nada respecto a su personaje, quién es, en qué cree, qué hace. Tenemos la lucha por las parejas, ¿no? Del campeonato de parejas entre el Nuevo Día y el club. Espero que esta vez el club gane. Tengo tres eventos seguidos diciendo que ganan y nunca ganan, pero esta vez espero que ganen por el medio que sea y se adueñen de esos títulos. Tenemos a Roman Reigns contra Rusev, que si es lo que vimos el lunes, va a ser la lucha, digamos, de calle para Roman Reigns, que va a ganar y va a empezar a solidificar su leyenda, ¿no? Como campeón menor. Lo que pasa es que, bueno, la gente, la WWE, lo sigue forzando como técnico. Espero que una vez que gane y le dé a Rusev unas merecidas vacaciones como luna de miel, alguien, un técnico lo rete, cosa que Reigns se pueda convertir en rudo de manera natural. Tenemos también en AJ Styles contra John Cena, que no me sorprendería que Cena ganara. Lo mismo pasó contra Rusev hace un par de años, en el que incluso contra Kevin Owens, que ganaron la primera lucha los retadores y después John Cena ganó las dos siguientes. Tenemos la primera lucha de siete entre Cesaro y Sheamus. Así que esta me voy a saltar la predicción, porque como es el mejor de siete combates, pues obviamente que el que gane cuatro va a pasar. Me imagino que esa serie la terminará ganando Cesaro, ya que Sheamus, digamos, está un poco ya de salida, ¿no? De WWE. Su papel ya no es tan predominante como antes. Sin embargo, la rivalidad lo ayuda a mantenerse fresco, ¿no? A mantenerse vigente a la hora de que lo llamen, como sucedió el año pasado con las lesiones, que lo llamaron de repente, mira, vas a ser el retador de Roman Reigns, porque el que iba a ser el retador originalmente se le reventó el pie, que la rodilla, mejor dicho. Lo que me lleva al combate entre Seth Rollins y Finn Balor, que mucha gente apuesta que Baylor debería ganar. Sin embargo, yo creo que Rollins gana con alguna triquiñuela, alguna trampa, cosa también para que Baylor desarrolle su personaje, ¿no? De que me robaron la victoria, quiero mi revancha y consiga su redención. Porque aparte no tiene mucho sentido. Ajá, suponiendo que ganara Finn Balor, ¿contra quién iría? Otra vez, otra batalla real o lucha múltiple para determinar un nuevo retador. Entonces no le veo mucha. Lo veo más que gane Rollins y mantenga el título un par de tiempo peleando contra Finn Balor. Y después se decide quién va a ser el hipotético rival de Balor el día que él sea campeón. Tenemos también Charlotte contra Sasha Banks por el campeonato femenino. Va a retener Sasha Banks, eso es innegable. A ver, ¿qué otra lucha se me está pasando? Ah, por supuesto, Dean Ambrose contra Dolph Ziggler, en la que la construcción ha sido mucho mejor, incluso que la de Baylor contra Rollins, ¿no? Ziggler está mostrando un poco de personalidad, a él que le gusta ser medio robótico, estilo Randy Orton. Pero creo que Dean Ambrose va a retener el título y Ziggler pero de alguna manera, digamos, controvertida, ¿no? Doble conteo, alguna cosa, pero Ambrose va a retener y Ziggler va a seguir cazando ese campeonato. Hablando de Randy Orton, por supuesto, su lucha contra Brock Lesnar, que es una de las más anticipadas. Ya Dean Ambrose había dicho en un programa de radio que que Brock Lesnar era un poco perezoso a la hora de trabajar, que no le gustaba tomar riesgos. Yo no lo diría que es perezoso, yo diría que el tipo es muy cuidadoso, sabiendo que su personaje de la bestia vende, su estilo de lucha vende, que la gente paga por verlo hacer nada más suplexes, y él sabe que muy bien que con eso no se va, si no está roto, no lo va a componer, pues no se va a arriesgar. A pesar de que todo el mundo sabe que Brock Lesnar es capaz de hacer muchísimas cosas en el ring, porque el hombre es un fuera de serie y fue campeón intercolegial universitario de lucha libre como por mucho tiempo. Yo creo que Brock Lesnar se lleva la victoria, pero le va a costar trabajo, por supuesto. Al final va a ganar, pero a Randy Orton le va a dar, digamos, una paliza. Lo va a agredir con una silla o alguna cosa. Cosa que Lesnar se lleva la victoria, pero se va maltrecho para justificar un periodo de, digamos, de inactividad. Recordemos que como es luchador a tiempo parcial, él lucha ciertas fechas durante el año, no todo el tiempo. Entonces no tiene mucho sentido que gane Randy Orton, a menos que, ahora que lo digo, pudiera ganar Randy Orton y Lesnar pudiera volver un par de meses después a derrotarlo. Pero yo creo que Lesnar no va a perder. O sea, no tendría sentido. Tiene sentido que Lesnar digamos, pierda contra un joven talento con el que pueda capitalizar el hecho de que, mira, derroté a Brock Lesnar. En cambio, Randy Orton, que se ha ganado todos los títulos habidos y por haber, no necesita decir que derrotó a Brock Lesnar para entrar a un salón de la fama o alguna cuestión. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta oportunidad. No estoy seguro si se me quedó alguna lucha de SummerSlam en el tintero. En todo caso, el domingo en el blog del Azote Venezolano voy a estar cubriendo, haciendo la previa, ¿no? Resumiendo lo que pasó esta semana, tanto en Raw como en SmackDown, y repasando un poco estas predicciones y la cartelera final de SummerSlam. Así que la que se me haya olvidado la pongo ahí, no se preocupen. Así que, bueno, sin más nada que decir, me despido, les deseo una excelente semana, nos leemos el domingo. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego.